el principio de lo que es el cuatatapa, teníamos que preparar el frijol. El frijol es negro, o sea, se utiliza el negro. Y se molía o se quebraba, como se decía, se quebraba en el metate. Este se llama metate. ¿Ya? ¿Estás? Bueno, así. Y se iba dejando en una cazuela o en otra cosa. Ya una vez todo el frijol quebrado, ya se iba uno al clecuil, que le llamamos. Bueno, le llamábamos porque se guisaba en leña. Digo que ahorita ya es otro. Ya estando preparado, lleva nopales cocidos, epazote, su cebolla y yo tengo la costumbre de ponerle venas de los chiles adentro de los frijoles. ¿Sí? Eso es lo que lleva los frijoles nada más, que son los frijoles, se puede decir, originales. Porque se pueden hacer, o sea, ponerle longaniza, chicharrón, otras cosas que tú quieras ponerle. Pero ya no sería la tradición o la como era antes. Porque si se comía frijoles, no se tenía para poner carne. Entonces, el original es este. Ahora, quieres, en la cocina ya se pone la olla. ¿Y qué? ¿Estos ingredientes los usan todas las mujeres de aquí o hay gente que lo usa de otros ingredientes? Sí, hay otros que usan, por eso te explicaba que el original es este, sin nada de lo demás. Pero hay gente que les gusta, ya una vez servidos y ya que está todo cocido en la olla, le agregan chicharrón en pedazos. Otras personas le agregan el chorizo. Hay otras que le ponen ¿cómo se llama? Hay otra carne que le pueden aumentar. Pero te sabe ya a ese sabor, al chicharrón o a la longaniza. ¿Y los frijoles son especiales o son qué tipo de frijoles? Es nada más que sea color negro. Ya el frijol es, todos los frijoles son iguales, los negros. En el caso de cuando son frijoles de color, pues ya tienen sus nombres, pero el negro pues siempre va a ser negro. ¿Y antes dónde lo compraban? Ese antes aquí se sembraba, cuando sembraban el maíz, todavía hoy las personas que todavía siembran, así lo hacen, siembran el maíz y en medio de las matas del maíz van sembrando los frijoles. Se llama frijol enredador, porque al ir creciendo el frijol, o sea la hierba, va enredándose en las matas del maíz. Y cuando ya se va a quitar el maíz que se corta, que se llama piscar, primero piscan el frijol, ya en vaina. Y después ya quitan la mazorca de lo que es las cañas donde nacen. Entonces, antes no se compraba nada. Todo era producto de los terrenos donde se sembraba. ¿Y hay personas que sí lo siguen sembrando? Una que otra, ya no hay mucho porque ya no hay terrenos. Los terrenos ahorita ya la mayoría los vendió porque la situación que estamos viviendo ya ahorita ya no es la misma de hace 50 años, 30 años o un poco más. ¿Y usted quién le enseñó a prepararlos? Esto nos los enseñaron pues desde pequeñas uno va viendo, ¿no? En la casa de mis papás, que la que lo hacía era mi abuelita, después la esposa de mi papá, porque pues mi mamacita falleció cuando yo nací y me crié con mis abuelos. No lo hacía yo, pero veía yo cómo lo hacía. Ya después, pues cuando uno se casa, pues recuerda los guisos de antes. Esto no es así como, digamos, un platillo que se esté haciendo diario. Se puede comer los frijoles enteros, o sea, se ponen a cocer y se comen los frijoles. Pero este platillo es como muy especial para la gente que lo hace hoy en día. Antes era como más frecuente por la situación de que nada más se comía frijoles o se comía otro tipo de guisado, como por ejemplo un chilito verde, algo así, o calabazas picadas, que eran también las que se sembraban, los ejotes. Y actualmente, ¿cada cuándo lo hacen los frijoles? Pues este es como, por ejemplo, un antojo que pidan la familia, frijolitos molidos y se hacen, pero ya no es tan frecuente. Es como te diré, como un platillo especial a hoy en día. ¿Y usted sabe en dónde más lo hacen, estos frijoles? No, no, que yo sepa, no. Así en otros pueblos, tú quieres decir, ¿no? No, no sé si lo hagan. Y si algunas personas que lo hagan, a lo mejor es a raíz de ahora que se hacen las fiestas de gastronomía aquí, porque es ese platillo que se presenta en la Plaza Cívica. ¿Y cómo se llama estos frijoles? En sí, cuatatapa. ¿Y sabe por qué se llaman así? Pues eso sí, como para explicarte por qué nunca escuché el significado, pero yo me lo imagino que es como un nombre náhuatl, ¿no? ¿Y cómo se organizan ustedes para el festival de este de los frijoles? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo se organiza la gente del pueblo para hacer ese festival? Ah, porque nos ven, andan los que se comprometieron, que es un grupo, y salen a buscar a las personas que quieren ayudar en esa forma. ¿Y cuántas personas todavía lo saben hacer, los frijoles? Bueno, ahorita hemos participado como 10 personas ya grandes. Y otras que ya se nos fueron. ¿Y usted le ha enseñado a sus hijos cómo hacer los frijoles? Bueno, sí les he enseñado, pero no los hace. Porque ese es otro detalle que a veces por falta de tiempo, porque trabajen o por lo que sea, dicen que es mucho trabajo. ¿Y usted cree que en futuro se pierda esta receta? Pues esperamos en Dios que no se pierda, porque eso es lo que tratamos, de que no se pierda. Nosotros hemos invitado en el día de que se hace ahí arriba la presentación, invitamos a la gente, a los jóvenes, bueno, a las muchachas más jóvenes o señoras, que que no un alimento que sea diario, pero sí que lo aprendan a hacer. Es muy sencillo. No más que pues ahorita ya la juventud ya no quiere como trabajar mucho. ¿Qué otra cosa me puede contar sobre los frijoles? Primero, usted estos los acaba Sí, así ha de quebrar. de quebrar. Pues podemos, nada más puedo hacer un acercamiento de cómo lo Se quiebra. No debe ser remolido, así como polvito, no, porque si no saldría como atole. Entonces tiene que ir quebrado. Así, luego se pone otro puño y así se vuelve a quebrar. Eso es el empiezo para hacer unos frijoles, o sea, hacer el cuatatapa. Y después de que los quiebra, que Ya sí. se pone la olla en la lumbre, se lleva todo esto y ya lo tenemos preparado, como quien dice. ¿Sí? Se va a la cocina, nos metemos aquí a la cocina, está muy fea, pero pues esa no la arreglé y creo que ya se me están quemando. Entonces se pone, yo lo acostumbro a moler, cocerlos en otra forma. Antes se ponía la olla de barro. Se le agrega, en lugar de manteca, pues aceite. Se prepara una cebolla porque lleva bastante cebolla. Cebolla picada. Ya después te me dice si es mucho trabajo hacer frijol. Depende la cantidad de frijoles que le ponga la cebolla. Bien picadita. Después se coloca en un platito para llevarla a la olla. Ya dejamos calentar bien el aceite. Se le agrega la cebolla. Se le agrega la cebolla a que se dore. La cuchara es de palo, para que no se quede. Yo le adelanto así porque como para en ese evento ya son muchos kilos que se preparan. Entonces ya cocido, se tiene que ver que se sazone bien, porque si no. Digo que es tan fácil. ¿Sabe por qué luego no quieren hacerlo? Porque esto se pega. Si no lo está uno moviendo, se pega. Una vez ya empiezan a espesar. Ya una vez hervidos, que empiezan a hervir, que ya los frijoles están cocidos, porque hay mitades, como por ejemplo estas, se tocan y ya están cocidos. Entonces ya se le empieza a poner los ingredientes, que son los nopales, depende de los frijoles, son las cantidades de nopal, ¿sí? Después se le pone el epazote. Se dejan que hiervan un poco, porque como ya todo va cocido, pues ya no se tarda mucho. Y yo le doy el toque final, que le pongo venas. A esa cantidad se le pone poquitas. Y para que hierva rápido, pues se le pone una cazuelita así, para que se cosa. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Nada más. Lo que lleva. Se le pone su sal, porque no vayan, se los vayan a dar sin sal. Pero estos ya tienen sal. Entonces esa es la forma de hacer los frijoles. Y nosotros, bueno, yo en la mesa pongo de estos chilitos, porque hay gente que le gusta, bueno, en el caso de ahí arriba, en el caso de la casa, pues igual. Aquí como comen mucho picante, pues pongo estos chilitos. Los desmorona y verá qué ricos son. Muy rico. No sé qué otra, como qué otra explicación, otra pregunta. ¿Y antes había más gente que los preparaba? Pues la mayoría del pueblo sí. ¿Y qué otra comida comían antes que ya se ha dejado de hacer poco? Se ha dejado de hacer. Bueno, antes se preparaba también en ciertas ocasiones las pepitas de chile. Que estos chiles tienen sus pepitas, ¿verdad? O sea, su semillita. Se va guardando la de. De preferencia es la de pasilla. Eso sucede en la cocina. Y si aquí están agarrando una pasilla. Entonces, la pepita, ¿qué ingredientes lleva la pepita? De la pepita lleva, ya después que tienen la cantidad, se lavan muy, se escogen a que no tengan estas venitas. Si no salen muy picosas. Se lavan muchas veces, se llevan a moler y los ingredientes es ajo, cebolla, yo le pongo chile ancho y un poco de ajonjolí y un poco de cacahuate dorado, o sea frito, y se muele. Ya se trae, igual se guisan y tiene uno preparado los nopales, ese lleva nopales y papas picadas. Cuando acostumbran con carne de puerco, porque más bien lleva carne de puerco, ya se coció la carne de puerco, se fríe bien la carne a que se dore, pero ya cocida, y se le pone a la cazuela. Eso va en cazuela. Es ese un platillo también que se usaba mucho antes. Ahora ya pocos somos los que hacemos esa comida. Que sí es laborioso, ¿no? Es laborioso porque se tiene que hacer muchas cosas en pequeño, pero sí se hace. Y sobre todo ir a moler. A hoy en día ya se va a moler en el molino. Antes igual se hacía en el metate. Todo eso se molía en el metate. Aquí se acostumbraba que en las bodas, por ejemplo, hoy tampoco ya no se acostumbra, porque es más fácil hacer carnitas que el mole, mole rojo. Ya, mole. Pues dicen que es el poblano es otro, ese no lo sé hacer. Este es mole, ¿qué le puedo decir? Mole mexicano, así, de aquí, de México. Ese lleva otro tipo de chile. Y en todas las bodas que habían en ese entonces, era dar mole. Los famosos guajolotes, matar guajolotes o pollos. Y eso es. Pero cuando no era fiesta, la comida más común que era de todos los días era entre los ejotes con huevo o, por ejemplo, las calabazas picadas, que esas iban sin carne ni sin nada, nada más picadas, con jitomate, cebolla. Era lo único que. Cuando no lo hay, había que era comida que tampoco ya no se usa mucho, que no faltara las salsas en la mesa. Salsa de jitomate, salsa de chile verde, salsa de, a veces de pasilla. Esas eran las comidas que más se acostumbraban aquí. ¿Y en las bodas aquí no se bailaba el baile de guajolote? No, aquí no estaban acostumbrados. Después, cuando alguien, si alguien se casaba, por ejemplo, la muchacha que fuera de aquí y el novio de otro lado, sí venían con esa costumbre. Hasta hoy todavía, una que otra. Pero pues ya ahorita ni bodas hay, señor. Ya se acabaron. Ya les da miedo casarse a las muchachas. Hoy en día ya es boda, nos decía un sacerdote, bodas light. Se casan hoy y mañana se descasan. Sí, ahorita ya no. Y antes, por ejemplo, en las bodas se iba los vecinos de donde fuera la boda, iban a ayudar. Toda la gente iba a hacer tortillas. Ese es otro punto que también se ha perdido. Hacer tortillas a mano. Ya no se hace. Ya todo queremos comprar. Yo creo por eso hoy no nos alcanza el dinero. Todo compramos. Antes todo se sembraba, por ejemplo, en el caso de la comida, sembraba todo. El maíz era para hacer las tortillas, los frijoles para comer, el ejote, todo eso. Yo todavía, después de casada, todavía lo hicimos aquí. Se hacía 7 cuartillas diarias de tortillas. Se juntaba la leña. Cuando no había leña gruesa, eran los famosos mesotes, la cañuela. Todo eso que se cosecha, se quitaba de los magueyes. El mesote es de los magueyes. Las cañuelas y los gallitos eran del maíz, de las cañuelas. O sea, de la mazorca. Hay muchas cosas que se nos han ido perdiendo por la falta de cómo se dice, se pierden las costumbres. Porque esas eran unas buenas costumbres. Ya hoy en día ya no. ¿Y ustedes cuándo, de aquí al pueblo de San Lucas, cuándo se van a echar más, sabe? ¿Cómo no se van? ¿En qué mes se van? Ah, en diciembre. El 20, salen de aquí el 26, llegan allá el 27, hay misa el 28. No, perdón. Se van el 26, caminan un día y llegan el 28 en la mañana. Hay la misa, se quedan allá, vuelven a salir el 27, el 29 salen y llegan aquí el 30. Se van caminando, Ahorita también, eso también ya se está perdiendo. Porque antes eran grupos muy grandes. Aquí nos pertenecemos al grupo Amistad, que se llama. Cuando fundaron ese grupo, lo fundaron muy pocos, pero se fue agrandando. Después, pues fueron falleciendo los principales, que ahorita ya no quedan más que dos o tres de los primeros. Esto ya lleva 40 y, ¿es qué? 5, 46 años. Eso fue lo que pusieron en el de este año. De la peregrinación a Chalma. ¿Y sabe qué otros pueblos van con ustedes? Con nosotros, llegan, bueno, antes era Santa Cecilia, nada más. Después ya fue, iban unos de San Mateo, de San Andrés y los de aquí. San Francisco también van. No, no San Francisco, no van, pero en otros meses. Porque los de Xochimilco se van en De agosto, agosto, ¿no? son de agosto. El centro, Xochimilco y Santiago, ¿no? Ajá. Esos todavía son grandes los. Y ahorita ya colonias, pues, sí, más que nada colonias o pueblitos de allá de ese lado también se van en agosto con los de Xochimilco. ¿Y cuánto tiempo deja En los frijoles, después de que se guisan, ya nada más es que le concentre el sabor de los nopales y le pasó todo lo demás. Porque estos ya están cocidos. Ahorita ya están cocidos. Entonces ahorita ya pueden comer de estos. No, que sí se les tiene que estar moviendo porque se hace, como que se asienta. Como están espesos, se asienta. Estos son los frijoles molidos ya. Con los nopales. Y ahí arriba en la Plaza Cívica el día que se. Porque estos se regalan. Se les da su platito, sus dos tortillitas y se van a sentar a comer. ¿y a la gente sí le gusta? Sí. Como somos varios y distintos sabores de, porque no todas guisamos igual. Si se fija, cada quien tiene su sazón y no todas lleva lo mismo los frijoles. Y la gente que quiere, pues va de todas a todos probar el platito de frijoles. Por ejemplo, yo cuando llevo frijoles, esos se les regala a las personas, pero aparte llevo nopales preparados, nopales rellenos, tortas de papa. Y es así, a veces vendo los platillos, pero eso ya es aparte. Es como para complementar. O para presentar más bien lo que se come, lo que es original, de no metiendo carne. Y aquí en la fiesta de San Lucas, ¿qué se acostumbran a dar de comer? Mole. Ese es cuando se come el mole. Mole rojo. Ahí sí lleva carne de pollo. Y aquí en la fiesta de San Lucas, ¿qué pueblos vienen a visita de correspondencia o promesas? Viene San Lorenzo, San Francisco, Santa Cecilia y Santo Domingo. Son los que visitan, bueno, con las promesas. Y en la fiesta, la otra que hacen de la piedra, del Señor de la Piedra, esa, ¿se sabe usted la leyenda de ese santo? Pues una parte, lo que nos contaron los papás. ¿Y qué les contaron? Que cuando encontraron al Cristito fue entre San Lorenzo y Sanlúcar, los boyeritos. Entonces, como que cada quien fue a avisar de esa piedra que estaba ahí con el Cristito, y llegaron los de aquí a esa parte y los de San Lorenzo. Entonces, entre los dos querían que se fuera para su pueblo. Pero cuando les tocó, porque como la piedra estaba como media enterrada en la cerca, quedaron entre ellos que quien la pudiera sacar. Entonces primero le tocó a San Lorenzo y no la pudieron sacar. Las mismas personas, o sea, tres, cuatro, no sé cuántas hayan sido de San Lorenzo. Entonces ya les tocó a los de aquí y fácil salió la piedra. Decidieron que se viniera para acá, para San Lucas. El día que la fueron a recoger, llevaron la banda, que también es de aquí, de San Lucas. Aquí hay muchos, o sea, personas que son músicos. Pertenecen a bandas o a conjuntos grandes. E hicieron una parihuela. Una parihuela es en ese entonces que era lo que se usaba para cargar algo pesado. Y entre cuatro personas lo subieron con la banda. El día 4 de julio de 1904. Ahorita no me acuerdo de los nombres de las personas, pero sí sé cuáles son. Pero no recuerdo los nombres. Lo único que me acuerdo es de Timoteo, que los que cargaron. Y se conmemora el 4 de julio porque ese día fue cuando la encontraron. Y de la... Ay, quiero preguntar. ¿Sabe por qué se hace el festival el de los frijoles en el último domingo de abril? Bueno, esa fecha tomaron por para también llevar a cabo y que tuviéramos presente a los estudiantes los que están allá en la Plaza Cívica, los nombres de los estudiantes que ganaron no sé qué batalla. Entonces, por eso se retomó esa fecha, para conmemorar las dos cosas. ¿Y sabes desde cu cuántos años llevan haciendo el festival? Llevamos porque desde el principio empecé a participar. ¿Qué año fue? Pero ya son como 10 años, creo, o más. Y que en esos 10 años, ¿qué personas han fallecido de las señoras que sabían? Ay, pues principalmente la que representó el primer año, que se llamaba la señora Joaquina Inclán. Luego falleció la señora Lucas Aguirre, la señora. Flora Meléndez, eran de las más grandes. Pues ahorita ya no recuerdo las otras, los nombres, pero sí ya se han ido varias. Eran las que en la señora Joaquina Ella hizo la presentación así con el metate y todo como se hacía, las tortillas, todo se puso en la plástica. ¿Y ustedes no tienen fotos de antes de cómo era esto? ¿De cómo de qué? De los preparativos o de gente trabajando el campo o cocinando. No, esas las presentan ese día del Cuatatapu, parece que hay unas que tienen. Pues antes no había ni cámaras, así como para sacar recuerdos, ¿no? Tengo una de mi papá donde está en la milpa, que están piscando, pero es una chiquitita que tengo por ahí. Por parte mía. Y ese donde están piscando, ¿dónde es actualmente? Es de ahí de la iglesia hacia la barranca que me nombraba. Y acá de este lado tenía otro terreno, mi papá también por el lado de la plaza y casi para allá. Pero ahí sembraba muchas cosas, pero pues nunca se sacaron fotos de ahí, de esa parte. Llegaba a sembrar, mi papá tenía unos olivos de aceituna. Se daban también las aceitunas. Sembraba maíz, a veces sembraba nopal. En una parte sembraba nopalera, que también de ahí cortaban, las iban a vender. Y de eso se mantenían, del campo, la mayoría de personas de aquí. Antes no teníamos el agua dentro de las casas, estaban afuera las llaves. Teníamos que acarrear agua. Ahorita ya está, ya le puede uno apagar ya. Que está allá arriba, también tiene su historia, la revolución de todos, pero pues bueno, eso ya nada más son lo que nos contaron. Listo.